dicen de tu este, porque aquí los llamamos cabos. Así le decía el Chapo a unos que andaban muy bravos. A mí no me asusta nadie, yo soy el papá del diablo. Retenes y más retenes, no los paso y sin bajarme. Para eso mandé unas claves, por donde quiera que yo ande. Ya me han subido los perros, no más para saludarme. Yo me la navego solo por todos estos caminos. Yo soy el papá del diablo. Oigan bien lo que les digo, si no pregúntenle al diablo, le da miedo andar conmigo. Será porque a los soplones me gusta quemarlos vivos. Los que traigan pantalones, ajustense bien el cinto. La lumbre tiene tizones para cualquier torbellino. Dicen que el diablo no duerme porque no le doy permiso. No traten de mí burlarse porque me miren bajito, que yo los tengo muy grandes. Si no creen, vengan tantito. Ya me voy a despedir, no más 10, 4, 14. Es muy bonito vivir, más cuando andas con un 12. Más si se quieren morir, sálganle al chavo.